Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1763, nace Juan Germán Roscio. Germán Roscio fue un abogado, periodista, escritor y político venezolano. Fue redactor de la Gaceta de Caracas y director del Correo del Orinoco. Fue jefe ejecutivo durante la Primera República de Venezuela, inspirador y redactor del Acta de Proclamación de la Independencia, del Acta de la Independencia, del Reglamento Electoral para la Elección del Primer Congreso, de la Primera Constitución de Venezuela y Nuestra América, presidente del Congreso de Angostura de 1819 y vicepresidente de la Gran Colombia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Realizan acto en la Casona Aquiles, en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, conmemorando el Día de la Patria en Argentina. Presidente Maduro anuncia gran diálogo jamás visto después del 28 de julio. En el estado Apure, las autoridades garantizan financiamientos e insumos para los campesinos. Venezuela se integra al Consejo Iberoamericano de Marca País. Israel bombardea campamento de refugiados en Rafah. Robeilis Peinado obtuvo medalla de bronce en Liga de Diamante. En la sección de cultura del día de hoy, tenemos: en una ceremonia realizada en la Casona Cultural Aquiles Nazoa para conmemorar el Día de la Patria y la Revolución de Mayo en Argentina, el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, dio la bienvenida a una delegación del país argentino y embajadores de diversos países en un evento que recordó la histórica alianza que hace 200 años unió a ambas naciones en contra del Imperio Español. Durante la celebración, el presidente Nicolás Maduro se comunicó telefónicamente para ofrecer un saludo a los presentes. En su discurso, el mandatario hizo alusión a la Revolución de Mayo como un hito en la lucha por la independencia y la autodeterminación. Escuchemos. Seguimos con palabras de esperanza y unidad. El presidente también llamó a una revolución moderna, inspirada en los valores y el coraje de los líderes de la Revolución de Mayo para enfrentar los desafíos actuales. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta de la red social X el fallecimiento del maestro pintor Luis Alberto Galíndez el pasado sábado. Luis Alberto Galíndez nació en Barquisimeto, Estado Lara, en 1955. Cursó Pedagogía Artística en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, donde obtuvo el título de profesor en Artes Plásticas y Apreciación Artística, entre otros destacados estudios. Al respecto, el ministro destacó que, sin ser un pintor abstracto, estaba a la vanguardia del arte contemporáneo con su búsqueda de las raíces celúricas, caribeñas y latinoamericanas. De allí proviene Galíndez, erigido en un vehemente cultivador de la plástica informal. Son las 12 y 16 minutos. El velorio de la Cruz de Mayo de la comunidad El Bambú en Mamporal, municipio Burós, arribó a 100 años de tradición. Además, la festividad fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la región y la localidad. De esta manera se reconoce la devoción y el esfuerzo colectivo realizado por los cultores y la comunidad en general durante más de un siglo para la preservación de esta herencia religiosa y cultural de la entidad, explicó la secretaria de Patrimonio del Estado Miranda, Marian Martínez. Por ello, en el acto, la Cámara Municipal entregó la Orden Francisco Mujica Toro a los habitantes de El Bambú por el cuidado durante más de un siglo de los actos religiosos y culturales en torno a la Cruz de Mayo. Son las 12 y 17 minutos. En nacionales tenemos el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro Moros anunció la instalación de un gran diálogo jamás visto luego de los comicios presidenciales el próximo 28 de julio, con el propósito de estar decididos a mantener la independencia de nuestro país. Durante una transmisión en vivo a través de la red social TikTok, el jefe de Estado indicó que la revolución bolivariana próximamente impulsará una serie de cambios que necesita la República. En ese sentido, destacó que al cierre del año 2024 se proyecta un crecimiento por encima del 8% de la economía real. Además, manifestó que Venezuela ha ganado terreno en la constitución de un nuevo sistema económico para desacelerar la inflación. En la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, se realizó la conferencia Desafíos Geopolíticos de la Comunicación, a cargo del rector internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Fernando Buen Abad. En este sentido, el director general del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Gual, Pedro Sassone, expresó que en esta conferencia se analizaron los elementos desde la óptica de un especialista y frente a esos hechos de manipulación, de engaño, de utilización de las redes sociales, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. En la conferencia abordó las herramientas de cómo combatir la guerra no convencional sobre Venezuela a través de una mediática comunicacional que ha intentado destruir la imagen del país, así como la del pueblo venezolano. Son las 12 y 19 minutos. Como parte del encuentro de la juventud del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, los jóvenes venezolanos reafirmaron su firme compromiso con la Revolución Bolivariana, al tiempo que realizaron la programación de una serie de actividades comunitarias para dialogar sobre los avances logrados. En este sentido, la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Grecia Colmenares, destacó la importancia de la unidad y el trabajo colectivo, al tiempo que rememoró los llamados históricos convocados por el comandante Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro. Además, resaltó la presencia de diversas facciones políticas, lo que incluye la Alianza para el Cambio, Podemos, el Partido Electoral del Pueblo, el Partido Comunista de Venezuela, los Tupamaros y las Juventudes de Somos Venezuela y el PCV. En la sección de regionales, el gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, resaltó que las autoridades regionales y nacionales acompañan a los campesinos en sus procesos productivos a través de financiamientos e insumos para así fortalecer la producción de los alimentos. El mandatario regional también reconoció a la entidad como un gran productor de alimentos, como carne, leguminosas y maíz, del cual se han sembrado 3.400 hectáreas en el municipio Achaguas. Son las 12 y 20 minutos. El padrino político del sistema 1x10 del Buen Gobierno en el estado Zulia, Pedro Tallechea Ruiz, informó que se encuentra en contacto permanente con los líderes del CLAP en la entidad para mejorar la entrega de alimentos a las comunidades. Asimismo, desde el municipio Maracaibo de la entidad, la organización popular de los CLAP permite superar los efectos de las sanciones y el bloqueo económico. En las noticias de economía tenemos el día de hoy, como parte de un significativo avance para la proyección internacional de Venezuela, en la cuenta oficial de Instagram de marca País Venezuela, se confirmó su incorporación al Consejo Iberoamericano en un paso estratégico que promete revitalizar las dinámicas económicas y comerciales con los países miembros. La reciente integración de Venezuela al Consejo no solo es un paso adelante para la nación en términos de reconocimiento internacional, sino que también se alinea con los objetivos fundamentales del Consejo, que se dedica a consolidar las relaciones entre sus miembros mediante estrategias de place marketing, place branding y place making. Con ese nuevo rol en el escenario iberoamericano, Venezuela se compromete a impulsar su desarrollo económico y cultural, al mismo tiempo que contribuye al fortalecimiento de la comunidad regional. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que la cartera de créditos en Venezuela se ubicó en $1,690 millones durante la inauguración de la Expo Fede Industria 2024, lo que evidencia un nuevo dinamismo económico en el país. Ese impulso debe ir directo a la producción, a recuperar las capacidades de las empresas e industrias, afirmó Rodríguez, quien aseguraba que esto contribuye al crecimiento de la economía que se ha evidenciado en el último año. En este sentido, explicó que la mayor parte de estos créditos van destinados a financiar la actividad agrícola, lo que ha dado como resultado que no se evidencia ningún tipo de desabastecimiento en ninguna de estas materias. En Noticias del ALBA tenemos, con la presencia del presidente de Bolivia, Luis Arce, se celebró este sábado en la plaza principal 25 de mayo de la ciudad de Sucre los 215 años del primer grito libertario en América y aniversario del departamento de Chuquisaca. En el acto, Arce depositó una ofrenda floral en el monumento a Jaime de Zudáñez e izó la bandera boliviana en la Casa de la Libertad, junto al vicepresidente David Choquehuanca y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quienes izaron la huipala y el emblema departamental respectivamente. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, llegó este domingo a Antigua y Barbuda para participar en la cuarta conferencia internacional sobre los pequeños estados insulares en desarrollo y realizar una visita oficial al país caribeño en el contexto del 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Valdés Mesa sostendrá encuentros oficiales con el honorable Gastón Brown, primer ministro, y será recibido por Sir Rodney Williams, gobernador general de esta isla del Caribe Oriental, entre otras actividades. Esta conferencia sesionará bajo el lema «Trazar el rumbo hacia una prosperidad resiliente» y se lleva a cabo en momentos en que la crisis multidimensional actual no solo limita el derecho al desarrollo de estos países, sino que está poniendo en peligro la propia existencia de los pequeños estados insulares como naciones. Hacemos una pausa para recordarles que pueden seguir nuestras noticias a través de www.albaciudad.org. Ahora seguimos con las noticias en otras latitudes. Al menos 35 personas murieron y decenas resultaron heridas este domingo luego de que las fuerzas israelíes bombardearan con misiles un campamento de refugiados cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Tras los ataques se originaron incendios en el campamento de Tel al-Sultán, lo que impide el acceso a las ambulancias y personal de defensa civil. El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado que los ataques aéreos contra el campamento, ubicado al noreste de Rafah, dejaron un gran número de fallecidos y heridos, al tiempo que continúa la búsqueda de desaparecidos. Son las 12:26. Una catastrófica avalancha de tierra devastó una aldea en Papúa Nueva Guinea y dejó un saldo preliminar de al menos 670 personas sepultadas bajo el lodo y escombros. El suceso, que tuvo lugar en la localidad de Kawakalam, provincia de Enga, produjo la destrucción de aproximadamente 1.182 viviendas, según reportes del medio local Post Courier. El acceso a la zona afectada se encuentra severamente restringido, lo que complica las labores de rescate y la obtención de información detallada. A pesar de ello, un equipo de respuesta compuesto por autoridades locales y apoyado por organizaciones internacionales logró llegar al sitio para iniciar las operaciones de auxilio y evaluación. En nuestra sección de deportes el día de hoy tenemos: la saltadora venezolana Robeilis Peinado consiguió su segundo podio en la pértiga en la Liga de Diamante con un despegue de 4,53 metros, nueva marca personal de la temporada. Ese nuevo logro ocurrió este sábado en la quinta parada del evento Elite, que se desarrolla en Eugene, Estados Unidos, en el marco del Prefontaine Classic, destacó una nota de prensa del Instituto Nacional de Deportes. La criolla logró sobrepasar las primeras tres alturas de los cinco topes que se propusieron en el evento, superando la vara a los 4,28, 4,43 y 4,53, adueñándose del metal broncíneo en la justa. La atleta venezolana Sahara Ochoa se tituló campeona mundial sub-17 de la categoría de 71 kilogramos en levantamiento de pesas que se desarrolla en Perú. Ochoa, nativa del estado Miranda, logró la medalla de plata en la modalidad del arranque al alzar 89 kilogramos y envión al levantar 112 kilogramos y de esta manera totalizar 201 kilogramos. Los rivales más cercanas no pudieron alcanzar a la criolla en el total. Por otro lado, el podio de la categoría de 71 kilogramos femenino lo completaron las representantes de Islandia, Bergros Hornsdóttir, y México, Cervantes Rodríguez. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa, sobre el reciente evento de cine universitario Encuentro en Corto. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 29 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Cabimas del estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con dos plátanos bien maduros, una taza de agua, cuatro tazas de harina de maíz, media taza de papelón rallado, una taza de queso de año duro rallado y media cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas se retiran del fuego. ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del estado Zulia.

nosotros creíamos que iba a ser un evento mucho más pequeño. No nos imaginamos que iban a llegar tantos cortos. Imaginamos además hacer una actividad de una o dos fechas, ¿no? Una o dos días, dos programaciones. Y fue tal la cantidad de materiales que llegaron, de cortometrajes de ficción y cortometrajes documental, que decidimos ampliarlo a 5 días. La muestra inauguró el miércoles y clausuró ayer domingo. Uh-huh. Y nos pasaron cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, decidimos programar todo lo que llegó. Ok. Es decir, 45 títulos, ¿no? Ampliamos la posibilidad de programar de 2 a 5 días, como te decía. Y a lo mejor si hubiesen llegado 450 no hubiésemos podido hacerlo. No, ya. Pero bueno, la decisión de o lo dejamos en 2 días o programamos todo y hacemos una muestra, digamos, lo más amplia que podamos. Claro. Sobre todo basado en el hecho de que es la primera, ¿no? La primera edición. Nos pasó otra cosa simpatiquísima, que es que de hecho se llama Encuentro en Corto Cine Universitario. Y hay dos escuelas de artes audiovisuales o de medios que no son universitarios, pero bueno, se sintieron convocados, sus estudiantes se sintieron convocados y enviaron sus materiales. Y lo que vimos, lo que nos llegó, si era tan bueno que también dijimos, oye, no los vamos a ignorar, ¿no? O sea, vamos a incorporarlos. Entonces, nada, el encuentro, la muestra nos creció en cantidad y amplió el espectro, no solo el ámbito universitario, sino bueno, escuelas de cine y audiovisual. Claro. Fueron un total de 11 centros de formación que estuvieron representados en esta primera edición. Y bueno, ya yo tengo amenazado al equipo de la periodicidad de este encuentro, ¿no? Yo les dije cada tres meses y me dicen que no, que cada 6, vamos a ver si los convenzo. Que la gente también le dé chance a hacer los cortos, de conseguir así es, de terminar el semestre y poder enviar el material. Exacto. Así es. Y eso también nos da el tema de la fecha. Como el primero, pudimos expandirlo hasta el 2017. Eso, a medida que vayan avanzando las ediciones, obviamente se irá reduciendo. A lo mejor, bueno, empezaremos a aceptar a lo mejor corto de 1 o 2 años de antigüedad. Sobre todo basado en el hecho de que hay universidades, digamos, por sus características y por su forma, su metodología, que liberan el corto una vez haya cumplido todo su proceso académico, es decir, haya sido revisado, evaluado, la nota esté cargada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de ese proceso es que se permite a lo mejor la difusión externa del material. Claro. Fueron 45 cortos, que es bastante, pero no, ¿nos puedes mencionar algunos de los que se presentaron en estos 5 días de proyecciones? Mira, sí podría hacerlo, pero me parece injusto. El público estudiantil es un público muy sensible. Sí. El público joven es bueno, en este caso no público, los realizadores jóvenes son muy sensibles. Si yo nombro uno y dejo de nombrar a otro, a lo mejor van a sentir que hay una preferencia, aunque no es un encuentro que premie. Okay. A lo mejor van a sentir que hay alguna preferencia, que hay algún afecto especial en algún trabajo en específico. Además, debo decir que yo soy docente universitario de en dos universidades que además participaron del encuentro. Entonces, hay cortos que conozco desde antes de que se mostraran acá. Entonces, nada, no quisiera mencionar ninguno en especial, pero sí quiero decir que uno... oye, la calidad del material es increíble, maravilloso. La calidad de la inmensísima mayoría de los cortos es increíble. Y cuando digo calidad no me refiero nada más a la calidad técnica, ¿no? Digamos, porque un estudiante de cine o de artes audiovisuales, se está formando para eso. Tiene una calidad, aprende a utilizar los equipos, aprende a utilizar los recursos en su prosecución de estudios para poder llevar a cabo una buena obra. Hay una cosa ahí en la narrativa, hay una cosa ahí en la estética, hay una cosa ahí en la textura de estos materiales que es deliciosa. porque además, y creo que es lo más importante de un encuentro como este, es que nos permite, es como que sea una ventanita al futuro, ¿no? Una ventana que nos permite ver qué va a pasar o qué podría pasar con el cine venezolano en unos 4, 5, 6, 10 años. Cuando hay unos estudiantes, cuando unos jóvenes, unas jóvenes que están todavía en su proceso de formación y ya tienen un estilo, ya tienen una estética que está empezando a definirse, que está empezando a dibujarse, que está empezando a resolverse. Los trabajos que eran muy experimentales tienen unas propuestas interesantísimas. Es la cantera del cine venezolano. Claro. Y en ese sentido yo estoy muy, muy, muy, muy, muy satisfecho, muy contento de lo que pudimos ver en estos 5 días de exhibición de cortometraje. Y además, lo dije ayer en la clausura, oye, creo que es digno de resaltar la cantidad de mujeres directoras, de buenísimo, jóvenes estudiantas directoras. Porque el cine, si bien ha tenido siempre la presencia de la mujer, siempre ha sido como en unas áreas muy específicas, ¿no? Es decir, actrices, obviamente, claro, y después áreas como maquillaje, vestuario, siempre hay mujeres en esas áreas. Pero aquí vimos mujeres directoras de fotografía, mujeres directoras de sonido, y eso es, bueno, una maravilla, una belleza, y creo que es motivo de regocijo y de felicidad. Chéverísimo. En este pequeño crisol que fue el evento, este cine encuentro, para quienes nos escuchan, ¿qué quizás temáticas o narrativas se mostraron más en los cortos? ¿Quizás hay un elemento común dentro de estos jóvenes realizadores en este encuentro? Mira, yo creo que igual que el cine en general, por lo menos el cine venezolano, hay como una tendencia hacia el drama, ¿no? Uh-huh. Es como lo que más vi. Pero también vi cosas de acción, de época, cosa que llama mucho la atención, sí, porque, bueno, no es habitual que un estudiante, a menos que se lo marquen así, no es habitual que un grupo de estudiantes quiera contar una historia de época, en principio porque si la inversión es mayor, es más difícil, más trabajoso, ¿no? Uh-huh. Es decir, tener que confeccionar o ubicar vestuario, confeccionar o ubicar utilería, ubicar unas locaciones que se adecúen a la época en la que estás. Y eso me llamó mucho la atención y me pareció genial. Vi algunas cosas de comedia, había animación, intento de ciencia ficción. En el cortometraje es difícil el género, ¿no? El género, claro, la cosa de los géneros también es muy de la industria y muy de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Hay que decirlo así, las cinematografías nacionales tienden a ser más de autor, más experimental, digamos, uh-huh, otro tipo de búsqueda, y eso cuando lo llevas al ámbito universitario, pues es muchísimo más, es decir, los estudiantes se arriesgan más. Exacto. Por eso el cortometraje es interesante, porque en el cortometraje los cineastas tomamos riesgos que no tomaríamos en un largometraje. Claro. Pero además, si eso le sumas el componente estudiantil, el riesgo es mayor. Mejor dicho, si eso le sumas el componente de la juventud, el riesgo es mayor. La toma de riesgo es mayor. Y si a eso le incorporas el ámbito estudiantil, pues el riesgo es muchísimo mayor. Y eso fue, bueno, lo que vimos en este encuentro. El documental también estaba representado con temas muy de actualidad. Y que tiene mucho que ver con la cotidianidad del venezolano o de ámbitos específicos, muy específicos, comunidades muy específicas. Claro, y además en el entorno académico te animan a que exploren y que te arriesgues, porque estás en el escenario donde eso se puede hacer y no depende de una institución o una responsabilidad más grande. Así es. Sí, no tienes que cumplir compromisos con coproductores, con fondos internacionales, etcétera, etcétera. Además, eso de trabajar con las uñas, como dicen por allí, digamos, una desventaja, pero también tiene tiene la suerte de que no, bueno, que no estás perdiendo dinero. Y te enseña mucho. Así es. Estamos conversando con el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa, sobre el reciente evento de cine universitario Encuentro en Corto. ¿Cómo viste la experiencia para estos nobles cineastas de presentar su trabajo en la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes? Mira, algunos muy emocionados, otros sencillamente no la conocían, cosa que además nos llama a la reflexión, ¿no? Digamos, de qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando en algunos en el ámbito, sobre todo en el ámbito cinematográfico audiovisual. Entendemos que tiene mucho que ver con, bueno, con el uso de las nuevas tecnologías. Ya los muchachos no salen de su casa para ver cine. Ni siquiera ven cine en el televisor. Sí. En cine en la, ni en DVD, ni en Blu-ray, no. Ni en VHS, que era lo que yo veía cuando estaba más chamo, sino que lo ven en la tableta, en la computadora y hasta en su propio celular, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí el hecho de ir a una sala de cine no necesariamente es lo habitual. Y tomando en cuenta que la sala de la Cinemateca no es una sala comercial, es decir, no es una sala donde vas a comer cotufa, donde vas a tomar refresco, donde vas a ver blockbusters hollywoodenses que te estuvieron promocionando y machacando la cabeza hasta el cansancio, pero que además nos sirvió para mostrarle a esos chamos que la Cinemateca existe y que la sala de la Cinemateca, la mítica sala de la Cinemateca Nacional, donde hace 58 años Bargovena Serrat fundó esta institución, existe y los acobija y son bienvenidos, y que esa es su casa también. Es decir, nosotros lo decimos porque Margot lo dijo, la Cinemateca es la sala, es la casa del cine. Nosotros la incorporamos del cine y de los cineastas y de las cineastas. En ese sentido, muchos jóvenes sí estaban como emocionados, es la Cinemateca, los que teníamos como más conocimiento, quizás lo que viene más de la formación artística, porque también hay que decirlo, no todos se forman en el arte, claro. En el arte de hacer cine o en el arte de hacer audiovisuales. Hay universidades y centros de formación que van más hacia lo técnico, no necesariamente al perfil de los egresados van a ser artistas, sino personal como más técnico, a lo mejor destinado a canales de televisión, redes, etcétera, etcétera, y eso además se nota también en los materiales. Era igual, ¿sabes? Así como wow, estoy en la sala de la Cinemateca Nacional, que yo les decía, lo dije en la inauguración y lo dije ayer en la clausura, asumiendo además que no eran los mismos cortos, por lo tanto, ¿verdad? No eran los mismos estudiantes que estaban allí, que esa es la sala donde nos formamos la mayoría de los cineastas de este país, los que no tuvimos la oportunidad de formarnos como cineastas en las aulas. Lo hicimos en esa sala sentado, y por ahí pasaron, y aunque a lo mejor no se hayan formado por ahí han pasado, yo estoy seguro, que creo no equivocarme al decir que absolutamente todos los cineastas venezolanos han pasado en algún momento por la sala de la Cinemateca Nacional a ver una película. Muchísimos hemos pasado por ahí a mostrar las películas que hemos hecho, pero estoy seguro que todos han pasado por lo menos a ver una. Yo les decía que cuando yo estudiaba en la universidad, a veces tenía que decidir si entrar a clase o irme a la Cinemateca a ver la película que iban a pasar. Porque o la veía o no la veía más nunca. Los clásicos, sobre todo, ¿no? Claro. Hoy día están al alcance de YouTube. En aquella época, no. O sea, no. O tú veías Nosferatu el vampiro en la Cinemateca o no lo veías en ninguna parte. ¿Verdad? O sea, tú veías el gabinete del Dr. Caligari en la Cinemateca o no la veías, Pasolini, Berman, etcétera, etcétera, en la Cinemateca, o se acabó. Y con el cine latinoamericano no te quiero ni contar. Y con el venezolano, pues peor. Sí. Con la feliz suerte de que a veces el director, el productor, el guionista estaba en la sala y eso se generaba ahí un ambiente de aprendizaje muy sabroso. Entonces, digamos, por eso la sala de la Cinemateca Nacional también es en sí mismo un espacio de formación. Así es. Hablando justamente del acceso al cine venezolano, ¿hay algún plan o proyecto para subir estos cortos a una plataforma donde el público que no pudo asistir o que no se enteró de este evento pueda verlos? Porque eso también es un problema, cómo uno accede al cine venezolano. Sí, mira, han habido planes, han habido ideas públicas, privadas, o sea, iniciativas privadas que llegaron incluso a construir plataformas para la divulgación del cine venezolano. Ahí nuestra gran limitación en principio es el tema de los derechos. Claro. O sea, la Cinemateca obtiene derechos de exhibición, o más que derechos de exhibición, autorizaciones de exhibición en la sala. No. Ya cuando tú le dices a la gente, mira, voy a colgarlo, quiero colgarlo en una página, quiero colgarlo en una plataforma, quiero colgarlo en una red social, etcétera, etcétera, ya entonces la cosa se empieza a poner más complicada. Porque es importante recordar que las películas no le pertenecen, en este caso, a la Cinemateca Nacional. Las películas le pertenecen a sus realizadores, sea un cortometraje estudiantil o un largometraje de estreno, de ficción, documental, animación, el que sea. Es decir, son los productores, son los directores los que tienen la son los tenedores de los derechos de explotación y comercialización de las obras. Si uno sube una obra cinematográfica a una plataforma o a una página gratuita, por ejemplo, podríamos estar incurriendo primero en un delito. Y en el caso de que no sea como tal un delito, que digamos los productores no nos demanden, sí podríamos estar entorpeciendo un proceso a lo mejor de comercialización de esa película en alguna parte del mundo, o de exhibición a lo mejor en un festival importante, porque hay festivales que te limitan la participación, sí. Si ya la película estuvo, uh-huh, por ejemplo, en salas comerciales, si ya la película estuvo en televisión, si ya la película estuvo colgada en una página. Entonces, digamos, ese mundo es complicado y peliagudo, no es tan sencillo como subirla. Sin embargo, nos encantaría, yo creo que el sueño no solo de la Cinemateca Nacional, sino de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es poder tener un espacio en donde podamos acceder al cine venezolano. Y de alguna manera el Canal Cultura Venezuela viene a intentar atender esa necesidad. Pero, insisto, tenemos la limitación de los derechos. Así es. Para el público que nos escucha, ¿por qué es importante no solo difundir, sino asistir a estos eventos cuando la realidad es que para muchos el cine nacional no es la primera opción? Mira, yo creo que es importante ir a este tipo de eventos para que te des cuenta que el cine nacional podría ser tu primera opción. Uh-huh. Exactamente. El cine venezolano tiene como muchos mitos allí, ¿no? Mitos negativos, por ejemplo. Sí. El más sonado es que es un cine violento, un cine de malandro, dice muchas groserías, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno va, por ejemplo, hace una visita a Vuelo de Pájaro por ejemplo, la cantidad de películas que se estrenaron en todo el año 2023, te das cuenta que ese cine que mucha gente podría considerar violento, de malandro, etcétera, etcétera, es una minoría en relación a toda la cantidad de obras que se proyectaron en, ojo, y me quedo en el ámbito del cine comercial. Si llevas eso al cine de autor, al documental, al cortometraje, al mediometraje, pues imagínate, la cosa cambia. Entonces, nada, yo creo que hay que hacer este tipo de eventos para desmontar cosas, ¿no? Desmontar mitos, en principio, y reconocerse además en ese. El cine venezolano es espejo y ventana de lo que somos nosotros, es expresión, el cine en el mundo es espejo y ventana de las sociedades en las que fue gestado, ¿no? Insisto, fuera de ese cine hollywoodense que es el que todo el mundo reconoce como el cine. Ese cine Hollywood es un cine en no lugar, es un cine para cualquier parte, es un cine de cualquier gente, en cualquier ámbito. Aunque te ubique la película en Nueva York, si toda la trama de la película está hecha como para que eso pueda pasar en cualquier ciudad del mundo, incluso pueblo o caserío. Perdón, el cine venezolano y la mayoría del cine del mundo es todo lo contrario, un cine local, cuenta nuestras historias, nos representa, nos identifica, es nuestra identidad la que está allí. Así es. Ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué otras actividades tiene preparadas la Cinemateca para los próximos meses? No, mira, ya nos cansamos, nosotros vamos a cerrar las salas para el año que viene. No, mentira, mira, estamos coronando el mes aniversario. Lo decía. No sé si lo dije, pero el encuentro en corto cine universitario se dio en el marco del aniversario de la Cinemateca Nacional. En una búsqueda de ese cine que viene, ¿no? Ese cine con el que nos vamos a encontrar en un futuro. Pero que está allí, que vive ya, ya late, ya es luz. Vamos además a tener el miércoles 29 de mayo una actividad muy, muy, muy sensible, muy, muy bonita también, de homenaje a Patricia Kaiser. Patricia Kaiser es una venezolana, investigadora, guionista, que falleció recientemente, fue directora ejecutiva de la Cinemateca Nacional y responsable además de la formación de muchos y muchas cineastas en el país, profesora de la Universidad Central de Venezuela, exprofesora de la Universidad Central de Venezuela, exprofesora de la Universidad Audiovisual de Venezuela, Manuel Trujillo Durán, profesora ordinaria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, profesora del Diplomado de Conservación y Preservación de Material Audiovisual de la Cinemateca Nacional, amiga del cine, amiga de la casa y amiga de muchos cineastas, una mujer muy querida y que, como decía, falleció recientemente y que nosotros consideramos que debemos hacer un alto y rendirle un homenaje merecido. El aniversario de las cinemáticas anualmente nos como que nos divide el año en dos, ¿no? O sea, uh-huh, además claro, que está casi en el medio del, sí, año. O sea, como nosotros tendemos, siempre planificamos como primer semestre, segundo semestre. Uh-huh. Y nada, lo que le viene a la fundación es seguir sus planes de formación, seguir sus planes de exhibición, seguir con sus planes de conservación y restauración, que no es un trabajo mecánico. Es decir, el cine no son latas de atún, no todas las películas se parecen, todo es distinto. Uh-huh. Y constantemente nos están llegando solicitudes de muestras, ciclos, presentaciones especiales, etcétera, etcétera. Estamos conversando con algunas instituciones, hay algunas embajadas también que están solicitando espacios para mostrar cine de sus respectivos países. Eso está todavía en discusión, no te voy a adelantar ninguna. Ah. Discúlpame que no te dé el tubazo, es que llaman. pero bueno, nada, seguimos trabajando y en la exhibición y en la formación. Ok, buenísimo. ¿Dónde podemos conocer más sobre las actividades de la institución para participar, asistir y ayudar a difundir este gran trabajo? Mira, fundamentalmente nuestras redes sociales son, digamos, el vínculo natural con los usuarios, los espectadores, los que puedan acercarse a los talleres o los que quieran alguna información especial, además entendiendo que la Cinemateca, a través de su centro de documentación, es un espacio también para investigadores. Y nuestras redes son @cinematecabzl en Instagram, @cinematecabzl en Twitter, o en antes ex, no, antes Twitter, ahora ex. Uh-huh. Es que tengo aquí al lado a Kimberly Narváez, que es la coordinadora de comunicaciones de la Cinemateca Nacional, pelándome los ojos y haciéndome más señas que Penado 14, para que yo diga bien las redes sociales. Bueno, esas son las redes. @cinematecabzla en Instagram, @cinematecabzl en ex. Porque cuando era Twitter, ajá, nos quitaron nuestra cuenta y nunca nos las devolvieron, que también no era cinematecabzla. Y este tipo creo que tampoco nos las va a devolver, porque además como peor. Mal hecho. Bueno, ya saben, Instagram. Yo estoy buscando su teléfono. Si alguien tiene el teléfono de, ¿cómo se llama el tipo? Elon Musk. Ajá. Si alguien tiene el teléfono, por favor, pásenme lo que necesito enviarle un WhatsApp. Está bien. @cinematecabzla en Instagram y @cinematecabzl en X, para que no se pierdan ninguna actividad de la Cinemateca Nacional. Vladimir, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultura al Día y todo el éxito en esas próximas actividades de la institución. Muchísimas gracias a ti por invitarnos, por recibirnos, por tratarnos tan bien, con tanto cariño, con tanto respeto, con tanto amor. Felicitaciones a todo el equipo de Alba Ciudad por el trabajo que están realizando. Felicitaciones a nuestra operadora, que es una maravilla, está haciendo muy, muy bien. Excelente. Que está ahí nerviosa y se ríe. La gente tiene yo no sé por qué la gente tiene la costumbre de no dejarse escuchar en la radio, ¿eh? Entonces uno le hace una referencia, ella se ríe en silencio, ¿no? Vale, ríete, que la risa es muy bonita. Hay que poner un micrófono para allá. Claro. No, hombre, si ella se ríe, se va a escuchar por aquí, porque uno en el cine de radio algunas cosas ha aprendido. Y dice que no, ella es operadora, y periodista, y comunicadora, y productora. Sí, nuestra estrella operadora de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Te no hemos dicho cómo se llama, ¿cómo te llamas tú? Ahorita la decimos aquí. Paola. Aquí anunciamos a nuestra operadora del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Y con esta entrevista a Vladimir Sosa hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Paola Pertús. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde.